Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Ey, ey, ey! Estamos de regreso. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estamos justo a la mitad de este programa. Estamos checando ya, entrando a las 10 mejores canciones, el Top 10. Y si en este momento nos estás sintonizando, bueno, pues te damos la bienvenida. Llegas en excelente momento para escuchar las 10 mejores en este día o en estos días cercanos a San Valentín. Algunas estaciones nos transmiten en viernes, en sábado o en domingo. Bueno, pues ahí se acerca el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Y con muchísimo amor estamos presentando muy buenas canciones, que por cierto, el Top 20 está lleno de canciones de amor, ¿eh? Top 20 con Omar Dávila. Número 10. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que parece que no la extraña porque tiene una cantante igualito, ¿eh? Amaya Montero, Quiero Ser 9. Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero ser

Les digo, el top 20 y ahora el top 10, que es donde estamos, está plagado de canciones de amor. Siempre las canciones de amor, pues van a ser las que más éxito tienen, por lo general, ¿no? Y las canciones de desamor, todavía un poco más. Estás escuchando el top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Entra al internet y visítanos www.omardavila.com. Ya vuelvo.